Autofoto programa 78, miércoles 3 de mayo de 2017. Hoy contamos con Pau Vegas en el estudio de Radio Crash. Pau es actriz, es fotógrafa y ha participado recientemente en un videoclip dirigido por Eduardo Yagüe, que como sabéis es parte del equipo Autofoto. De todo ello charlamos con ella ahora mismo. Después vendrá precisamente Eduardo con sus perros románticos. Este mes nos trae la poesía de Samuel Beckett, el escritor irlandés que es más conocido por sus obras de teatro y del que hoy conoceremos su faceta como poeta. En la agenda hablaremos de Fiasco, un festival cultural que se va a celebrar en Mieres a lo largo de todo el mes, pero antes, Pau Vegas, un poco de música y vamos al lío. Como te contaba, tenemos en el estudio de Radio Crash a Pau Vegas, actriz y fotógrafa. Pau, muy buenas. ¿Se está poniendo los cascos todavía? Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Gracias por venir a Autofoto, Pau. Bueno, tú empezaste en el mundo de la interpretación hace cuánto. A ver, cuéntanos un poco tus orígenes. Bueno, pues yo creo que empecé ya un poquito en cuanto empecé a andar porque... fue increíble cómo yo repetía anuncios, o sea, mi madre no se lo podía creer que me sentara delante del televisor y retuviera anuncios y después frente al espejo a repetir anuncios. O sea, que te los aprendías rápido, ¿no? Sí, sí, sí, era intuitivo, una pasada, ¿no? Sí. Sí, sí. Y permaneció guardado eso durante muchos años porque es difícil de ponerle un nombre y de explicar. Y bueno, eso ha estado siempre conmigo. Pero empiezo a hacer cosas y a moverme un poquito más con esto cuando llego de Madrid, aquí a Asturias, y encuentro el taller de Conchi Rodríguez. Vale, yo esta mañana ponía yo en el Facebook de Autofoto que eras una actriz asturiana. No, eres asturiana. Sí, ah, sí, vale, soy vale, asturiana. Vale. Lo que pasa es que emigraste. Sí. Vale. Sí, emigré mucho, sí. Siempre yo. Uh-huh. Sí. Volviste aquí, entraste en el taller de Conchi Rodríguez y con Conchi has participado en muchas cosas de taller actor. Muchas. Hemos hecho, pero un montón de cosas. Es una pasada todo lo que en 4 años hemos trabajado y no tengo casi palabras, nada más que buenas y de buff. Una de las cosas que he encontrado por ahí es tutoriales absurdos. ¿Cómo poner una bufanda? Sí, cuéntanos sí, sí. Esto porque tenéis que buscarlo. O sea, hay un tutorial en el que Pau os enseña cómo ponerse una bufanda, 1000 maneras de poner una bufanda. Sí, en esto es que Conchi siempre estaba buscando ejercicios un poco distintos, creativos y tal. Y un día nos sorprendió con eso, con vamos a hacer una serie de tutoriales absurdos. ¿Cómo ponerse una bufanda? Y a improvisar. Y bueno, pues ya, si has visto el vídeo, ya ves. Es divertido, la verdad es que es divertido. Y con Conchi has hecho 2 largos, Hoy como sí. Ayer y La pieza que falta. Y La pieza que sí, falta. Sí, háblanos un poco de tu trabajo aquí, cómo eran tus personajes. Pues mira, en Hoy como Ayer, mi personaje era Julia, era una chica de otra época, que estaba atrapada un poquito en todo este mundo que había. Y bueno, era una chica que con toda la información que tenía y con todo lo que sabía de la vida no podía vivirla como ella quería. Y que tenía que luchar en la sociedad por hacerse un hueco como mujer y como persona. Y fue una experiencia increíble el rodaje de Hoy como Ayer, la verdad. Fue maravilloso y muy duro también, pero aprendí mucho del ser humano en él y de todo ese tipo de cosas, sí. ¿Qué año fue esto? Pues esto, madre mía, yo con las fechas soy terrible, pero yo creo que fue hace... ¿Cuánto hace que rodamos Hoy como Ayer? ¿Tres años? Tres años, 2014, por ahí, 2013, igual 2014. Igual lo digo mal, ¿eh? Ya. Porque la pieza que falta es posterior. Es posterior, aunque se estrenó antes en el Festival de Cine de Gijón. Uh-huh. Y la pieza que falta es La Caña, de verdad. O sea, a mí me parece extraordinaria ese largometraje, porque entrelaza muchas historias diferentes, muy actuales todas, y tiene unos personajes con muchísima fuerza. En este caso, mi personaje era muy complicado a nivel mental, ¿no? Su relación con su madre y sus compañeros de trabajo. Y es una historia turbia y con mucha fuerza. Uh-huh. Te voy a leer un texto. Uh-huh. Es una actriz con una mirada especial, muy turbadora y oscura. Me recuerda a veces a Charlotte Gainsbourg. Y es un placer trabajar con ella porque se entrega con pasión y fe. Es generosa y siempre está dispuesta a trabajar con entusiasmo. Wow. Esto lo dicen de ti. Madre mía. ¿Sabes quién? Me sacas los colores. Pues diría que Eduardo Yagüe puede ser, esas palabras las reconozco. Evidentemente, Eduardo Yagüe, porque has trabajado con Eduardo recientemente en un videoclip. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Oye, ya que eres parte del equipo, cuéntanos cómo es trabajar con Eduardo. ¿Qué? Pues es algo increíblemente fácil y maravilloso, porque Eduardo es una persona fascinante que te está enseñando sin él saberlo constantemente. Y es un poco uno de mis mentores, aunque él casi no lo sabe, pero yo lo observo mucho y le sigo muchísimo porque aprendo de él constantemente. Y trabajar con él es lo más sencillo, lo más cómodo y lo más agradable del mundo mundial, casi, porque fluye. Suele escuchar el programa, si puede, lo escucha en directo, y si no, luego escucha el podcast, o sea que lo escuchará. El videoclip que grabasteis era Bleeding Heart, sí. De Four Hands Project, de Four Hands Project, que siempre me lío con los planes. ¿Esta banda de dónde es? Porque no los tengo localizados. Pues ese, yo es que no sé si lo voy a decir mal, pero igual son de Ávila o de algún pueblo. Vale, o sea, son españoles. Sí, son españoles y hacen una música también fascinante, de verdad. ¿Dónde grabasteis? Pues grabamos en Gijón. Aquí. Aquí en Gijón, sí. En poquito tiempo lo resolvió muy rápido Eduardo y como siempre, con muy buen resultado, quedé muy conforme. Sí, es muy rápido luego editando. Yo he participado con él en algún proyecto, le hicimos un videopoema cruzado. El mismo videopoema yo lo hice en inglés y él en español. Fue una experiencia muy chula. Bueno, ¿y en qué estás metida ahora? Cuéntanos. Pues mira, ahí estoy, como siempre. Tengo pendiente un anuncio para publicidad que está pendiente de fecha de grabar. Y bueno, ahora mismo realmente no tengo ningún proyecto más abierto a nivel de actriz, pero estoy esperándolos, vamos, aquí a todos los directores de Asturias, estoy deseando trabajar y hacer un montón de cosas. Estábamos hablando antes de empezar la charla, estábamos hablando con Javier Arce, el compañero que hace el Vuelo 605, que es el programa que va justo antes de Autofoto, que él es actor de teatro, y estábamos hablando de si tú estabas metida en el teatro. ¿Haces teatro de momento? No he hecho casi nada de teatro. Sí que es cierto que hace también unos años, en el taller actor, empezamos a hacer microteatro los fines de semana durante 6 meses y funcionó muy muy bien, llenábamos la sala. Y hacíamos un microteatro muy micro, obras escritas por Conchi Rodríguez, la mayoría buenísimas, El vestido de novia defendí durante mucho tiempo, y fue una experiencia muy bonita, muy cercana, interactuábamos incluso con el público, y tengo recuerdos muy tensos de pasar mucha tensión desde el día antes, estar ya nerviosa y decir, o sea, no me creo que tenga que volver a salir y volver a hacerlo otra vez, porque ya, no. Ya. O sea, ¿te pesa eso? Me pesaba, sí. cada pase me pesaba y sobre todo la responsabilidad de volver a hacerlo igual de bien, porque no cabe hacerlo mal, no cabe. Además, los microteatros tienen un poco esa, no sé si sí, un peso quizás de estás muy cerca del público, estás... Claro, muy micro, lo que nosotros hemos hecho era, bueno, casi estar sentados incluso en la silla de al lado de la persona. Llega a ser igual estresante también estar pensando en eso, porque escribir, dirigir, estas cosas de momento no te metes. No me meto, no. Bueno, y por otro lado, hay otra faceta de Pau, ¿sí?, que es la fotografía. Así es. Que me dice, yo soy más sin tu retina que Pau Vegas. Sin tu retina, tenéis que seguirlo, 8.000 seguidores en Instagram, tenéis que ver las fotos. Cuéntanos tus orígenes en el mundo de la fotografía. Ay, pues sin tu retina soy 100% yo. Ahí, sin ningún vestido ahí. Sí. Y sin tu retina es un nombre que es para mí muy especial, porque sin tu retina es como todo lo que yo tengo dentro y no soy capaz de sacar fuera, porque a veces no tengo las herramientas o ni siquiera las conozco. Y la retina es porque yo lo veo con los ojos, pero ¿cómo lo saco de los ojos? Claro. Entonces, durante muchos años estaba muy frustrada porque tenía mucho material visual en la cabeza y no tenía los medios, no tenía nada para sacarlo. Y de pronto empezaron los teléfonos con las cámaras, un montón de facilidades que me ayudaron mucho a hacer fotos. Uh-huh. Y hice muchas fotos durante toda mi vida. Siempre les reventaba los carretes a toda mi familia, luego iban a revelar y encontraban fotos rarísimas, hechas por una niña de 11 años. Claro. Me reñían porque le... Yo me acuerdo a mi primo pequeño que le hice una sesión un tanto extraña, ahora veo las fotos, y imitaban a los modelos, pero vamos, mi primo tenía 5 años y yo 11. Claro, con vuestra visión de claro, niño. Claro, entonces sí. No sé si resultaban extrañísimas las fotos. O sea que empezaste eso con cámaras analógicas, luego ya te pasaste a los móviles, claro, obviamente. Que bueno, sí, es verdad que democratiza un poco esa palabra que tanto se usa. ¿Y ahora sigues haciendo con móvil o...? Pues el caso es que conseguí tener una reflex que me regalaron, bienvenida sea por fin, y me aventuré más. Hice digital. Digital, sí. Y bueno, me apunté a un curso con un fotógrafo profesional para que me enseñara a manejar toda la parte técnica, porque claro, el tema de composición, todo eso me ha interesado mucho a lo largo de la vida, todo el tema audiovisual y visual, entonces por ahí siempre he estado bien informada más o menos. Y bueno, y es que en realidad yo nunca he parado de hacer fotos, siempre he estado haciendo fotos, pero me cuesta mucho mostrar. Y hace unos años conocí también a un muy buen fotógrafo, Ojos de Hojalata, y vio mis fotos y me animó a que las enseñara aunque fuese en una página de Facebook. Y ahí empezó Sin tu retina. Después descubrí que existía Instagram y lo empecé a utilizar como almacenamiento, porque tampoco tenía claro qué tipo de red social. Yo es que soy muy pardilla con estas cosas. Y entonces comencé a almacenar fotos en Instagram, pero una burrada, o sea, podéis ver la pila de fotos que tengo ahí, y las borraba después del ordenador y del móvil. Ah, claro, ya la tenías la copia en Instagram. Claro, y ahí tengo todo mi archivo, hasta que con el tiempo empecé a ver ahí 8.000 seguidores y gente me decía, te quiero, por privado, y yo alucinando. ¿Qué me dices? Un fenómeno ahí de la tal, y me quedé muy sorprendida, y entonces igual empecé ya a cuidar más el tema, a guardarme las copias, a todo ese tema, pero estoy muy pez en todo eso, es que me gusta mucho hacerlo y enseñarlo. Sí, sí. Porque y, a la edición también le das, ¿no? O sea, sí, sí, me he puesto yo a ver tutoriales de Photoshop, porque claro, según las necesidades he tenido que ir informándome, porque con el móvil me descargaba programas para editar y tal, pero una vez empecé con CR2 los archivos, digo, hostia, pues tengo que aprender a usar el Photoshop, y me he puesto con tutoriales y ahí voy. Cuando no sé algo lo busco y... Muy bien. Oye, ¿qué temas te inspiran para hacer fotografía? Las películas de terror, el terror. Es mi base. Sí. Sí, es mi base. O sea, tus fotos son recrear paisajes, escenarios que podrían ser de películas de terror. Sí, sí es bonito, ya le doy yo la vuelta para que sea tétrico, ¿sabes? Es como, es que siempre me va a lo oscuro, no sé, porque sí. Luego yo no, en realidad yo no soy una persona oscura, es como eso, ¿no? Eso es oscuro en mí. Qué curioso. Sí. Pero ¿compones la escena, digamos, o son paisajes que te encuentras, yo que sé, una casa abandonada? Exacto, me encanta ir a sitios abandonados, a ver las cositas que dejan por allí, a hacer fotos. Uh-huh. Y luego es que me encuentro allí las escenas, las veo con los ojos y clic, foto. Qué y bueno. Si no las veo, las preparo en un momento, ¿sabes? Por casa, en una esquina, tengo pensado, no sé qué, un muñeco con un poco de sangre, un no sé qué contar. Eso es un proyecto que tienes ahí. Siempre, ¿no? Estoy en ello. Vale, vale. Y oye, ¿y alguna exposición o algo así? O de momento, o sea, te las tienes ahí en Instagram, pero no has hecho ninguna exposición física. No he hecho nunca nada, pero así cara al público y tal, porque me cuesta mostrar. Me han ofrecido exponer las fotografías muchas veces, igual no son sitios muy grandes, pero sí las vería gente. Pero me cuesta mucho trabajo eso, porque no sé por qué, me cuesta mucho. pues para ser actriz y fotógrafa, que te cueste mostrar es un poco sí, raro. Es un poco raro, pero te lo prometo que es así. Oye, para seguir tu trabajo, bueno, ya habíamos dicho, en Instagram está Sin Tu Retina. ¿Sí? ¿Tienes algún blog por ahí también, alguna cosa? Cuéntanos. No tengo nada, no, blog no, tengo una página web que sí. preparé yo de Sin Tu Retina, y Instagram, y no, empecé a hacer un blog, pero no hice nada realmente con él, y es un proyecto que tengo ahí. Y sí es cierto que llevo un tiempo barajando y hablando con unas personas, con inteligencias que yo llamo, y tenemos en mente un proyecto un poco audiovisual, pero tampoco puedo decir nada concreto porque está por ver. Pero sí que nos vamos a juntar unas inteligencias y yo, vale, para pero intentar no hacer algo. Poca cosa. Oye, ¿y en vídeo te metes? O de eso todavía no, pero me meteré porque tengo muchas imágenes en la cabeza. Claro. Tengo mucho, mucho, mucho guardado aquí archivado. Hay que pasarse al otro lado de la cámara. Sí. Pero todavía no tienes nada concreto, ¿no? Nada. Vale. Genial. Pues oye, que ha sido un placer, que se nos acaba un poco el tiempo, porque ¿sabes lo que pasa? Que hemos estado con una colaboración antes con Radio Vallecas y nos han comido un poco de tiempo del programa, así que tenemos que dejarlo aquí. Perfecto. Muchísimas gracias por venir, por contarnos todos tus proyectos, y te seguiremos en las redes. Muchas gracias. Gracias, Pau. Hasta otra. Chao. Chao. Crass 105 FM. Hey, Mr. Painter, nobody, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. Hace justo ahora un año empezamos el espacio de los perros románticos. Recuerdo que fue con poemas de Raymond Carver. Desde entonces hemos tenido únicamente a poetas de habla hispana, Pizarnik, Luis Rosales, Idea Vilariño, Lorca, Gloria Fuertes, Estefanía González, que estuvo el pasado diciembre, José Ángel Valente, Ángel González, Leopoldo María Panero y Miguel Hernández. Y hoy me gustaría volver en el espacio a un autor extranjero. Voy a leer poemas de Samuel Beckett. Los poemas de Beckett son quizás la parte menos conocida de su obra literaria. El escritor irlandés es conocido sobre todo, por supuesto, por sus obras de teatro y también por sus novelas y relatos cortos. Entre sus obras de teatro más famosas están Esperando a Godot, Final de partida y Los días felices. Normalmente se le considera un paradigma del teatro del absurdo, aunque quizás sus obras pues vayan realmente mucho más allá del teatro del absurdo. Beckett, siendo muy joven, se mudó a París, donde fue amigo íntimo de James Joyce. En un momento dado, decidió dejar de escribir en inglés. La mayor parte de su producción la compuso en francés, buscando la disolución de un estilo, de su estilo. Decía que escribir en inglés le influía ya en una manera de escribir. Entonces él quería romper esa influencia y buscaba en la nueva lengua, en el francés, escribiendo en francés, buscaba un extra de sencillez al alejarse de la lengua materna. En sus obras fue adquiriendo pues cada vez más minimalismo y más precisión. Están llenas de existencialismo y también de humor. Tiene absolutamente marcadas todas las acotaciones y movimiento de los actores en sus obras de teatro. También me gustaría destacar, por poco conocida, la obra audiovisual de Beckett. Como director, él quiso, de joven también, quiso estudiar cine en Rusia con Eisenstein. Se dice que le envió una carta, pero que esta carta nunca llegó, que se perdió, por lo tanto nunca tuvo la oportunidad de ir a estudiar con Eisenstein a Moscú. Como director, digo, hizo algunos trabajos para televisión que a mí me parecen magistrales y sorprendentes por su modernidad. Se pueden ver en YouTube. Hablo de Quad 1 y 2 o Noche y Sueño. Y también, por supuesto, la película que rodó en Nueva York con Buster Keaton, que se titula Film, que también se puede encontrar en YouTube. La poesía de Beckett no es muy extensa y está publicada en edición bilingüe en la editorial Hyperion con el título de Obra poética completa en la traducción de Genaro Talens. Bien, bien, hay un país donde el olvido, donde pesa el olvido, dulcemente sobre mundos sin nombre. Allí a la cabeza se le hace callar, la cabeza es muda, y se sabe, no, nada se sabe. Muere el canto de las bocas muertas, sobre la arena de la playa, hizo el viaje, no hay nada que llorar. Mi soledad la conozco, vamos, la conozco mal. Tengo tiempo, eso es lo que me digo, tengo tiempo. Pero qué tiempo, hueso hambriento, el tiempo de un perro, del cielo que palidece sin cesar mi grano de cielo, del rayo que trepa ocelado temblando sobre micras de tinieblas de años. ¿Queréis que vaya de A a B? Yo no puedo, no puedo salir, estoy en un país sin huellas. Sí, sí, es algo hermoso Lo que tenéis ahí es algo hermoso. ¿Qué es? No me hagáis más preguntas. Espiral, polvo de instantes. ¿Qué es? Lo mismo. La calma, el amor, el odio, la calma, la calma. El siguiente poema voy a leer dos traducciones, porque él escribía, por ejemplo, el poema lo escribía en francés y luego lo traducía al inglés. Entonces, pues tenemos dos traducciones diferentes, aunque muy parecidas, pero que dan un punto de vista un poco diferente. Las voy a leer seguidas. Soy un discurrir de arena que resbala entre la duna y los guijarros. La lluvia del verano llueve sobre mi vida, sobre mí, vida mía, que me persigue y huye, y tendrá fin el día del comienzo. Caro instante te veo en el retroceder de este telón de bruma, donde ya no deberé pisar estos largos umbrales movedizos, y viviré lo mismo que una puerta que se abre y se vuelve a cerrar. Mi camino está en la arena que fluye entre la duna y los guijarros. La lluvia del verano llueve sobre mi vida, sobre mí, vida mía, acosándome, huyendo, hacia su inicio, hacia su fin. Mi paz está en la niebla que disminuye, cuando pueda dejar de pisar estos largos umbrales movedizos y vivir lo mismo que una puerta que se abre y se cierra. Os voy a leer ahora unos cuantos poemas seguidos de su libro Letanías, o de la parte del libro que se llama Letanías, de los años 1976-1978. Enfrente lo terrible hasta hacerlo risible. Volver de noche a casa, encender, apagar, ver, la noche, ver, pegado al cristal, el rostro. Todo sumado, hechas las cuentas, un cuarto de billón de cuartos de hora, sin contar los tiempos muertos. Al final de qué acecho creyó el ojo atisbar el fondo extremo de la nada, moverse débilmente, la cabeza le calmó diciendo: solo fue en tu cabeza. Silencio como el que existió antes ya nunca más existirá, por el murmullo desgarrado de una palabra sin pasado, por haber dicho demasiado no pudiendo más, jurando no volver a callar. Escúchalas sumarse, las palabras a las palabras, sin palabra, los pasos a los pasos, uno a uno. Por último, os voy a leer el último poema que Samuel Beckett escribió, que de hecho es lo último que escribió, del año 89-88. Justo acabo de realizar un videopoema con este poema y espero... Bueno, no sé cuándo lo voy a estrenar, pero no creo que será justo antes del verano. ¿Qué palabra? Locura. ¿Locura para qué? ¿Para qué? ¿Qué palabra? Locura desde esto, todo esto. Locura desde todo esto, dado. Locura dado todo esto, viendo. Locura viendo todo esto, esto, qué palabra. Este, esto, este esto aquí, todo este esto aquí, locura dado todo esto, viendo, locura viendo todo este esto aquí, ¿para qué? ¿Qué palabra? Ver, entrever, viendo para entrever, necesidad de parecer para entrever, locura para necesidad de parecer para entrever, ¿qué? ¿Qué palabra? ¿Y dónde? Locura para necesidad de entrever qué, dónde, dónde, qué palabra. Allá, por allá, muy lejos por allá, lejos, lejos, muy lejos por allá, débil, débil, lejos, muy lejos por allá, qué, qué palabra. Viendo todo esto, todo este esto, todo este esto allá, locura para necesidad de ver qué, dónde, entrever, parecer para entrever, necesidad de parecer para entrever, lejos, muy lejos por allá, qué, locura de necesitar parecer para entrever, lejos, muy lejos por allá, qué, qué, qué palabra, qué palabra. Champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, la la la la Lola. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hanson Family en concierto en Avilés, en el Teatro Palacio Valdés. El dúo de Nuevo México, formado por el matrimonio Brett y Bernie Sparks, actuarán mañana jueves a las 9 de la noche. Igual te suena un poco el nombre, lo de The Hanson Family, porque son los autores de la famosísima banda sonora o intro de la serie True Detective. Están presentando disco, Unseen, que es el primero tras el pelotazo que pegaron con True Detective, y pues es una colección de canciones folk y de historias un poco surrealistas. Mañana, jueves 4 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. La entrada anticipada cuesta 12 euros y mañana mismo, el día del concierto, 15. Puedes adquirirlas pues en la Casa Municipal de Cultura de Avilés o en la propia taquilla del Teatro Palacio Valdés. Feria del Libro en Navia. La nave municipal El Puerto en Navia acoge la 10ª Feria del Libro, con presentaciones de libros, talleres infantiles y literarios, proyecciones de películas, actuaciones musicales, representaciones teatrales y un especial recordatorio al poeta naviego Ramón de Campoamor en el año del bicentenario de su nacimiento. Esta Feria del Libro de Navia se celebra entre el viernes y el domingo, el viernes 5 de mayo al domingo 7 de mayo, y los horarios son pues el viernes de 5 a 9 de la tarde, el sábado de 11 a 3 y de 5 a 9 y el domingo de 11 a 3 y de 5 a 7. Feria del Libro de Navia en la nave municipal El Puerto entre el viernes y el domingo con entrada gratuita. Mieres acoge entre el 5 y el 21 de mayo Fiasco, un festival independiente asturiano sobre comunidad cultural con la palabra como eje central. Hay conciertos, charlas, debates, presentaciones de libros e incluso graffiti. Tendrá también su espacio en esta cita cultural que invita a la ironía, al desprejuicio y a la cultura desde un punto de vista global. Fiasco nace con el objetivo de ser un espacio multidisciplinar que cuente con artistas a nivel nacional o incluso llegar al ámbito internacional, pero sin olvidar lo cercano, lo local. Todas las actividades, a excepción de las que tendrán lugar en el Auditorio Teodoro Cuesta, son gratuitas, y las del auditorio pues tendrán un precio simbólico de 2 euros. La verdad es que para ser la primera edición tienen una programación extensísima. Como te digo, va a ser entre el 5 y el 21 de mayo, pero bueno, yo te cuento lo que hay esta primera semana y luego ya buscas tú el resto de la programación. Por ejemplo, el viernes 5 a las 6 en el Café Habana, música y creación, presente y futuro para autores y músicos, debate con Toli Morilla, Ángeles López, Ernesto Avelino, Isabel Muñiz y moderado por Toño Barral. Y el mismo viernes a las 8 en el auditorio El Tamar en concierto, como te digo, la entrada son 2 euros. El sábado 6 a las 6 de la tarde en La Yocura, Víctor Lenore presenta Indies, Hipsters y Gafapastas, y a las 8 en el auditorio Paulín en la playa. El domingo a la 1:30 también en La Yocura, Ángel Huerga y FMM presentan un recital con el poemario El que espera para vivir. Y el próximo miércoles, día 10, a las 7 de la tarde, en la librería La Pilarica, Alfonso Zapico presenta La Balada del Norte, tomo 2. La programación es mucho más extensa, como te digo, se alarga hasta el 21 de mayo, busca Fiasco en redes sociales, Fiasco, en fin, Festival Independiente Asturiano sobre Comunidad Cultural, entre el 5 y el 21 de mayo, en Mieres. Y con esto nos vamos. Gracias a Pau Vegas, gracias a Eduardo Yahue, gracias a ti por escuchar. Radiocrash.net para los podcasts y ya sabes, busca Autofoto RK en Facebook y Twitter. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Ride and ride and ride.